ya no está y se fue ese tiempo sin sueños. Yo me fui y volví, yo no tengo más miedos. Vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No quiero celos, nena, ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Arriba, por eso está en tu corazón. No pierdas tiempo, nena, soltate pronto del dolor. Soy dueño.